Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Voy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro, nueva semana, nuevo programa, no sabemos qué número. Bueno, saludamos a todos, disculpen la demora, pero ya estamos todos aquí tratando de acomodar los sonido. Si los papeles, los sonido, cables, sí, todo, estamos poniendo todo. Obviamente si nos quieren vernos pueden hacerlo a través de las cámaras de la radio en línea.com.ar, así que pueden poner también, además del streaming, de audio, también el de imagen. Bueno, le damos la bienvenida a todos. Empiezo presentando a todo el equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati. Buenas noches, Daniel Vigí de Agre. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Sí. Está preocupada. Sí. No. Estoy mirando bien. No sé cómo va a entrar todo hoy. Ah, hoy tenemos un montón de cosas. Ahora bueno, vamos a comentar. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. Hoy está sin estoy retorno. Con un problema con los auriculares, me meten un ruido que me está taladrando el cerebro. Ahora bueno, voy a ver si en algún momento lo puedo cambiar o algo y nada, y ahí me pondré otro. Pero por ahora muy bien. Estamos en eso. ¿Estamos saliendo por esa cámara o por esta? Por allá, por la que no le agrada a Fede, así que ponete rápido los auriculares, así claro, no te toma ahí está, que te cubre, que te cubre. El ángulo poco agraciado. Pero igual tenemos la espacio solución. Espacio para publicidad, sí. Claro. Tenemos la solución. Publicite aquí, podría. Hay cosas que para... hay aerosoles y todo, claro, eso para pintura, pintar. Sí, para que me pinte la... Claro, la ya está, boludo. No te preocupes más por eso, ya está, mira, te lo solucioné. Leo Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo no tengo problemas con el sonido ni tampoco con el pelo. El pelo. Por ahora cruzo los dedos hasta la de los pies. Esa es la maldición. Por eso, pues, cruzo los dedos de los pies. Claro. No se ríe de los pelados y mira lo que le pasó a vos. Lo que le pasó a Alex Luthor. No le pasó por eso, pero no importa. ¿Y pudiste ver la nueva serie de Scooby-Doo al final? No la pude ver, no, pero bueno. Mejor. ¿La viste? No. Después de todas las cosas que dijimos ayer, ¿usted que ahora es falta el que sea buena? No. ¿Cómo presidente, no la vi? Fundador y fundador. Único miembro del fan club. No, ahora estoy más interesado por otro tema que también tiene, es de la misma, de Cartoon Network, así que cuando hablemos de las noticias lo voy a decir. Ah, que... muy bien, bueno. Poniendo un poco de misterio, me sí, parece. Sí, a lo Scooby-Doo. A lo Scooby-Doo. Pero sí estuve comprando material Scooby-Doo para mi sobrina, ¿viste? Siempre sí, hay una excusa. Claro, para mi sobrina. Claro, así que libritos de resolver misterios. Entonces. Así que siempre Scooby-Doo. Los usas vos. Está, claro, yo le resolví la mitad. Sí. Pero bueno, después se lo borro con el liquid paper o la goma y se lo paso a mi sobrinita. Bueno, si todavía no sabe leer, capaz ni siquiera. Claro, por eso, sí, totalmente. Bueno, Franco, buenas noches. Buenas noches, Malena, saludo para toda la mesa y todos los oyentes. Les quiero decir que hoy me acordé de ustedes al mediodía. ¿Por qué? Espero que sea por algo bueno. Algo claro. No, por supuesto que sí. No, resulta que me enteré, bueno, ustedes dicen las noticias después, pero no creo que digan esta noticia porque es algo que me parece que es medio, no sé si decir ínfimo, pero... Chao. No, es que ahora el 21 de octubre de este mes, día que en el que Marty volvería, ¿sí?, o vendría, ¿no?, del pasado... Pepsi va a lanzar... Sí, la Pepsi Perfect. La Pepsi Perfect. No, así no es. Solamente en Estados Unidos, por ahora, supuestamente. Y decían una edición limitada. Para mí es recontra limitada porque son 6.500 nada más. Sí. Creo que para los fans de Volver al Futuro son nada. Sí, van a salir $20, creo que. Y $20. Cada una. Van a ser un lindo negocio igual. Van a ser un hermoso. Pero yo la compraría. Tengo la suerte, mi hermana viaja ahora, pero va a Miami. Creo que en la Comic Con de Nueva York, ¿no? la van a estar claro, este, en la Comic Con de Nueva York, sí. ahí por lo que estuve viendo, más o menos para, creo que es esa fecha, ¿no? Es para el 21 de octubre, claro, es no, el día no, de lanzamiento. Es ahora la Comic Con. No, arranca el jueves y está bien, por 21 eso. De octubre. Bueno. Yo tengo, no arranca esta semana. Yo tengo una me parece sí. que era mitad. Ah, no, es verdad, tenés razón, hiciste es este fin de semana. Ah, yo pensaba sí. que era más cerca de mitad de mes. Ya tenemos ahora unos cuantos amigos y conocidos que sí. ya están en allá, la puerta en esperando. Sí, es verdad, claro. Bueno, pero si está por allá, seguro lo consigue. Yo tengo una pregunta. Que va a estar en Miami, no pero sé si se hay que comprarla por internet. Ah, hay que comprarla por internet. Sí, lanzan las qué botellas, duda. Digamos, a la venta, y hay que comprarla por internet. Bueno, entonces voy a ver si la puedo comprar por Amazon o por dónde. Por dónde para mí. Sí, comprando Pepsi por Amazon, ya estamos. Yo les quiero decir una cosa, después si quieren les paso el dato, se lo hago muy corta. Hay un local cerca en el centro que es una de las dueñas, es muy fanática de Volver al Futuro y vende todas cosas de Volver al Futuro, como si yo le dijera el póster del Encantamiento bajo el mar. Réplicas de las cosas de la película. La foto de Marty con los hermanos que se va borrando, vieron las cabezas. Sí, las me trae malos recuerdos esa foto. ¿Por qué? Por precios exorbitantes. Sí, no, sí, pero esto venía en la caja de DVDs, 500 pesos, sí, la foto. Sí. Es que el coleccionismo de Volver al Futuro está muy cotizado, porque hay mucha gente, hay mucha demanda. Pero parece. La cuestión es que la Pepsi también... Mucha demanda y pocas cosas, pocas sí. cosas. Bueno, pero donde yo solía trabajar teníamos la gorra de Marty, claro, la que usa en el futuro... 1000 manguitos, nada. Muy cara para no usarla nunca, jamás. Claro, nada. Si no venía toda la gente y me preguntaba, che, ¿cuánto está la gorra novia? Una 1000 pesos. Ah, bueno. Muchas gracias. Ah, bueno, che, ¿y hasta qué hora estás? Claro. Sí, ¿hasta qué año estás? ¿Hasta qué año estás? Sí, muy... sí, pero bueno. Yo tengo una pregunta fundamental, ¿va a tener otro gusto? No, eso claro, es una buena pregunta, sí. No. Ah, el mismo, pero. Es una estafa. Es la bote de ella. Pero que vos la vas a abrir y te la vas a tomar. No, pero obviamente si la compras no la podés abrir. No. Tiene que tener el aire claro. del 2015 para que en unos así. Años valga más. Yo ahora estoy buscando la banda de sonido de Volver al Futuro en CD. ¿Y está difícil? Hay una por ahí por internet, pero piden como 300 pesos. Sí, yo me tengo parece mucho, ¿no? Para un CD. Se aprovechan de la nobleza de los fans de Volver al Futuro. Yo tengo el cassette. Ah, sí. El cassette, pero no voy a hacer negocio con ellos. Recuerdo querido que lo compró mi hermano allá en los años mozos. Sus años mozos, pero bueno. Cuando salía más barato también. Claro. No, yo tengo. Hoy leí que hay un rumor de que Pepsi va a vender. Va a venderla a la Argentina. La Pepsi Perfect. Buenísimo, ¿no? Yo la noticia decía por ahora en Estados Unidos. Ojalá. Se estaba armando una especie de campaña para por internet para hincharle las pelotas a Pepsi Latinoamérica o no sé qué, por Facebook. Y supuestamente había una confirmación de que iban a venderla acá. Pasa que si es esa cantidad, no sé cómo van a hacer para distribuirla sí. en el mundo. O sea, pues es imposible. No, pero además me parece que si la venden por internet va a ser más difícil todavía. Porque, qué sé yo, me parece que en algunas cosas es más fácil ir a hacer una fila y comprarla que comprar por internet. Porque internet se va a saturar. Claro, se satura la página o hay algún loquito que tiene, no sé... 45 computadoras o IPs conectadas y compra de a 1000. Claro. El no solo sé. Para después revenderlas a. Sí, tal cual. Por eso me parece que van a tener que lanzar una segunda tanda con más, pero se generó mucha expectativa. Dígame que estaría la noticia que van a decir después. No, creo que no. Pero no, igual la pusimos el otro día en la página de Recuerdos de Volver al Futuro. De Volver al Futuro. Y también mucha gente empezó a compartirla porque estaban todos como locos. No, pues si le llegaba a pisar la noticia me iba a sentir un poco mal. No hay problema. Bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Un montón de cosas, ¿no? Sí, para empezar íbamos a... No sé si vamos a llegar, pero íbamos a hacer un breve repaso por algunas novedades de esta temporada, cubriendo distintos países, primeros capítulos que ya hemos visto. Y bueno, la nota principal del día es con Pablo Parés. Después de años finalmente lo conseguimos. Vamos a estar hablando con uno de los fundadores de Farsa Producciones. Y como poníamos hoy en el... Creo que con uno de los pocos de los que nos faltaba hablar, ¿no? Porque hablamos con Walter, hablamos con Hernán Sáenz. Claro, teníamos una vieja nota que alguna vez pasamos un recorte, pero no es esta nota. Pasaron años y en el medio está tanto el final de Daemonium, cuando hicimos la nota de Daemonium recién comenzaba, y la nueva película de la cual poco se sabe. Grasa. Y van a tener la exclusividad de hablar de Grasa, que se estrena el mes que viene en el Vals. Bien. Bueno, y también tenemos bloque de noticias, lo vamos a empezar ahora en unos minutos. Sí. Vamos a hablar del 75 aniversario del Joker. Sí, sí. Exactamente. Viene Mark Hamill y todo. Sí. Viene de invitado Mark Hamill. Claro, ahora que está, está más libre que nunca. Y ahora que la agenda está un poco más barata, claro, que nunca. Este, y también vamos a hablar, vamos a hacer un bloque de Evangelion. Sí, los 20 años de Evangelion que se cumplieron de ayer, no, perdón, se cumplieron el 5, sí, y se festejaron de una manera bastante estruendosa. Vamos a contar cómo se festejaron y un poco vamos a hablar de esta franquicia que tiene la característica de transformarse y modificarse con los años. O sea, ya pasaron 20 años y todavía hay material nuevo de Evangelion por ver. Y también se cumplieron 20 años de la PlayStation 1, sí, para sí, todos los que quieran sentirse muy muy viejos con esta, bastante viejo, con esta noticia. 20 años de PlayStation 1 o PS1, sí, este, o la Play. Vamos a estar hablando de algunos juegos horribles que tuvo la PlayStation, porque para sí, qué hablar de las cosas buenas si podemos hablar de las cosas aparte malas. Aparte con el catálogo inmenso que tiene PlayStation de miles y miles de juegos que todo el mundo nos va a decir, ah, pero ustedes no jugaron tal, tal, tal, pero nosotros jugamos los juegos más horribles basados en las franquicias más estúpidas. O no los jugamos, pero los criticamos igual porque para algo existe internet. Sí, sí, sí. Y es para criticar cosas que uno no conoce del todo. Por supuesto. Este, bueno, entonces vamos a hablar de eso y creo que de nada más. Si es que llegamos. ¿Te parece que llegamos? Sí, no sé. Bueno. Vamos al primer tema de la noche. Sí, vamos a escuchar un tema de el brasilero favorito de los eventos de anime, que en Argentina creo que nadie ha tocado más veces que nuestro amigo Ricardo Cruz, que si bien es brasilero, es casi japonés porque canta el Ya Project y canta con otros japoneses y siempre viene acompañado de otros japoneses y canta en japonés, claro. No tuvo mejor idea que sacar un disquito el año pasado y para sacar ese disco estuvo durante un año preparando este videoclip que les vamos a pasar ahora. La canción se llama On The Rocks y es un homenaje a las series de Tokusatsu, de Metal Heroes y demás de los 80 con muy buena producción, así que les pasamos esta canción que es una excusa para que vean el video a continuación. Es dale, Ricardo Cruz con On The Rocks. Dale. せ無敵刃今夜に響く雄たけびを上げ強く握った拳は止められない Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, vamos a hablar ahora de algunas novedades, de algunas noticias cortitas. Sí, yo tengo más que nada eventos, no sé si lo entiendo. Bueno, no, dale, comenta eventos. Sí, bueno, entre otras cosas tenemos el ya tradicional dibujados, son varios por año, ¿no? Son por lo menos dos. Tenemos dibujados este fin de semana, domingo y lunes, como siempre en el Teatro Mandril. Estoy por leer la dirección, como ustedes sabrán, dibujados es un encuentro de dibujantes, historietistas, que siempre tiene exposiciones. Este año, esta versión... la expo, la muestra que se armó hace en meses robots. En el Robots. Y, sí. Y los homenajeados son Jor, Falló y Podetti. Yo lo había mencionado que hubo una sobrecarga de fancineros, que muchos habían quedado sin lugar. O sea, hubo una explosión de fancineros, que hubo gente que se iba a quedar. El Mandril es grande, pero tampoco es tan grande. Sí, pero pasó a diferencia. Es cada vez más y esta vez se quedaron muchos afuera. Porque... pero suele ser un clásico de estos eventos, que entras y no se puede caminar. En los dibujados anteriores era mucha gente. Sí. Mucha gente, muy lleno el lugar, digo, al ser con entrada gratis, digamos que lo único que piden es una colaboración con un alimento no perecedero, se llena mal y bueno, nada, sobrepasa la capacidad del lugar, que el Mandril es grande, pero tampoco es tan grande. Me parece el mejor lugar que consiguieron con el tiempo. Teniendo en cuenta las ediciones primeras, que eran lugares mucho más chicos. Dibujados es entonces domingo y lunes, desde las 14 horas hasta las 20, en el Teatro Mandril. Esto es Humberto Primo al 2700, muy cerca de San Juan y Jujuy. Uh-huh. Bien. Esto es Capital, como siempre, para los que nos escuchan en otro lado. Sí, sí. Disculpen. Sí, lo lamentamos, pero son viaje. ¿Qué más? Yo tengo una noticia cortita. Pero bueno, se difundió una imagen de Cartoon Network en Canadá, donde se ven un montón de póster de series animadas, muchas que están. Está la Scooby-Doo nueva, que tanto no dio para hablar. La semana pasada. La de Tony Jerry nueva, la de Mike Tyson. Y entre esos póster se ve una de que dice JLA, y tanto sombras o figuras, más que todo siluetas de personajes de la Liga de la Justicia. Entonces, fanáticos preguntaron, che, ¿qué onda? Porque los otros shows... una serie de la Justice. Claro, preguntaron a alguien por Facebook y sí, le contestaron, sí, efectivamente, el año que viene va a salir una nueva serie de la Justice League. Yo lo había dicho en su momento, hace un tiempo atrás había muchos rumores, qué sé yo, bueno, pero esta vez ya es confirmado. Se llama JLA, Justice League Action, parece que es. Mm. Sí, ese título me tira para atrás. Pero lo que yo vi algunos diseños dando vuelta y parece que, bueno, como por ejemplo, no sé, desde Firestorm hasta el que se te ocurra. Así que no sé si repiten el recurso de Justice League Unlimited, donde aparecían un montón, o sea, se dieron el gusto de poner a todos los miembros de la liga y los que pudieron usar, por tema de derecho o lo que sea, puede ser que venga también por ese lado. Así que, bueno, a esperar. Obviamente de esto se suma la movida que se viene en la película de la Liga de la Justicia con actores y van a explotar el universo animado a troche y moche, ¿no? Está bien, es algo que ya hizo Marvel en su momento. Sí. O sea, se vendrán muñecos y todo lo demás, ¿no? Eso me hace acordar que también leí que George Miller, que ahora está en boca de todos por Akira y por haber dejado... perdón, justamente por Mad Max y por haber dejado la película de la Justice League hace unos años para hacer Mad Max, ahora rechazó Akira. Una pena, porque después de ver Mad Max uno piensa que... la Akira live action, si uno tiene esos reparos de que haya una versión live action occidental con George Miller como director, yo te la compro. Igual sigue sonando fuerte para ser el director de Man of Steel 2. Hay que ver qué pasa. Eso es lo que se viene rumoreando, que Man of Steel 2 no tiene ni fecha de estreno ni nada, porque de hecho tanto Man of Steel como Batman no estaban anunciadas en es muy loco, ¿no? Porque eran las dos que no estaban anunciadas en el plan de DC cuando largaron la grilla con todos los estrenos, pero son de las dos que más se habla. Y sí, bueno, y en la otra ya está confirmado que la va a dirigir Ben Affleck, la de Batman, sí, digo, sí. Y pero todavía no tienen ni fecha de estreno. Yo calculo igual que van a ser antes del 2020, que era donde que era hasta donde estaba la grilla, claro. Supuestamente no creo que estemos hablando de 2021. Yo creo que las van a intercalar en el medio. Pero bueno, Mad Max tardó años en filmarse. Mad Max tardó años en escribir, la había empezado hace más de 10 años el proyecto, años en hacer el storyboard, después le escribieron, después conseguir los actores, las locaciones. Y bueno, pero digamos que Man of Steel 2 es una franquicia un poco más estable, que ya está andando, lo digo por cómo es el proceso creativo de cuando se mete George Miller en una película. Dejó la preproducción de Mad Max para filmar Happy Feet 1 y 2. Estuvo años solamente dedicado a Happy Feet, así como estuvo años solamente dedicado a Babe 1 y 2. Uh-huh. Es un tipo que se toma su tiempo. ¿Cuándo sale el documental donde se hablaba de la película trunca de la Liga de la Justicia? No sé si salía para la New York Comic Con. Seguro, pero me parece. Ese proyecto bizarro de. Sí, bueno. O sea que capaz que la semana que viene ya. Este nuevo furor, ¿no? Ande dando vueltas. Este nuevo furor de documentales sobre las películas que no se hicieron. Es buenísimo. Ahora hay que no hacer películas para que después alguien haga el documental. Claro. Exactamente. Sí. Tal cual. Bueno, para cerrar lo que comentábamos al principio, el tema de la Percy. ¿Por qué digo Percy? Es una nueva marca. De Pepsi Perfect. acá estoy viendo que un chico de acá de Argentina le preguntó a los de Pepsi si se iba a conseguir en Argentina, decíamos la Pepsi de Volver al Futuro 2, si se iba a conseguir acá o si había que pedirla a Estados Unidos, y desde Pepsi contestaron: falta poco para que te enteres cómo conseguirla en Argentina, atento a nuestra página. Así que bueno, en breve dirán 20 muertos. No. 500 pesos por empezar. Claro, ¿no? Quiero hacer un comentario, si allá salía $20 acá te la cobran 4 lucas. Un sueldo a que dedicarlo a la botellita. Bueno, porque capaz la fabrican acá, y si la fabrican acá puede ser más barato. Igual va a estar a 200, 300 mangos, pero... Yo creo que hay que construir un DeLorean en la Plaza de Mayo para contestar hasta que venga alguien y te pongan una Pepsi ahí. Pepsi Perfect, please. Muy bien, yo soy el... ¿Cómo es? El imitador. El Rolo Villar de ustedes, chicos. No sabía que teníamos un Rolo Villar. Bueno, otro evento infaltable de este imperdible en este fin de semana es la Feria Medieval en el Centro Cultural del Sur. Esto es como siempre ahí en Caseros al 1700, en Barracas. Lo conocen, este Centro Cultural donde antes estaba el Mesón Español. Una referencia para los mayores de 40. La Feria Medieval, como siempre, es gratuita, aunque se puede llevar leche larga vida para donar a los comedores del barrio. Y como siempre tiene bandas, feria, justas medievales, batallas, todo con la palabra medieval en el medio. Así que les recomendamos que vayan porque se ponen muy buenas. Vayan en un buen horario, no vayan a última hora porque se llenan de gente. Y siempre es algo interesante, siempre hay algo interesante para comprar, para ver, para comer, para chusmear. Así que esto es sábado y domingo. Sábado de 12 a 20 y domingo de 10 a 18 este fin de semana en Caseros al 1700, Barracas, la Feria Medieval del Centro Cultural del Sur. Muy bien, bueno, ¿escuchamos un tema más? Sí, esto es de la serie, una de las series que prometía ser la sensación de la temporada, que es de Scream Queens, de la banda de sonido de Scream Queens, la banda Clooney. El tema se llama One Bam. Bueno, dale. No sé qué será esto. Que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro. Dani, presenta la entrevista de la noche. Bueno, como decíamos, hace mucho que queríamos una nota con él y finalmente tenemos a Pablo Parés, director, guionista, productor, actor, uno de los miembros fundadores de Farsa Producciones, como decían acá los chicos, creo que uno de los pocos que nos quedaba sin entrevistar. Y bueno, como decíamos, también es uno de los referentes principales del movimiento bajo presupuesto que se generó en Argentina para filmar género fantástico de los 90 para acá. Pablo, buenas noches, ¿nos escuchás bien? Buenas noches, sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Disculpame la presentación un poco ampulosa, pero todo lo que decimos lo pensamos, ¿eh? Es así. Creo que vos sos uno de los referentes de este cine que se empezó haciendo a pulmón, que cuando todavía no existían ni los concursos, ni el apoyo del Inca, ni los festivales, ni nada, ¿no? No existían los pulmones, ni siquiera. Nada, sí, sí. A ver, digamos, cuando nosotros empezamos con esto, estaba todo el mundo empezando muy de a poco, porque era cuando llegaban las cámaras de VHS, como que fue una cosa histórica que no solo se dio acá, sino en muchas partes del mundo. Sí. Contanos, si querés, como para empezar un poco, en este momento estás a la vez terminando la edición de Daemonium, ¿verdad? En este instante, sí, ahora mismo estamos terminando. Mientras hablo con vos, y está Goyo acá haciendo el sonido al lado mío, y ahora, nada, y hay otra máquina más donde en este momento no está andando, pero sí, está otra. ¿Y al mismo tiempo le estás dando los últimos toques a Grasa? Y al mismo, ahora Grasa la quedó un pelín frenada durante unos días, que está avanzando Pablo Marini, que es el codirector, y yo me sumo la semana que viene a cerrarla. Primero terminamos Daemonium y después Grasa. ¿Daemonium tiene fecha de estreno ya como película, como largometraje? Sí, vamos al Festival de Mar del Plata, unas primeras funciones, que va a ser más que todo como una especie de test screening para ver cómo funciona como película, y después estrenamos con todo acá en el Bars, en Rojo Sangre, así que sí, las dos en realidad. Grasa, digamos, probablemente la pasemos en paralelo al Festival de Mar del Plata, en una función que organicemos nosotros, y después al Bars. Ajá, el Bars que este año es un poquito más tarde, ¿no? En noviembre. Claro, se intercambiaron, digamos, el tema de las elecciones movieron el Festival de Mar del Plata y lo pusieron encima de la fecha histórica del BARS. Uh-huh. Entonces el BARS no le quedó otra que pasarse una semana más tarde. Para los que no saben, el BARS es un festival, Buenos Aires Rojo Sangre, que es el festival más importante de cine fantástico, de terror, yo creo, de Latinoamérica, o por lo menos acá en Argentina es lo más, como la semana donde todos los realizadores nos reunimos y estamos ahí con el público, ves las películas con mucha gente, mucho grito, diversión, está bueno. Bueno, contanos un poquito de Grecia, porque lo cierto es que todavía se sabe bastante poco, hubo algunas imágenes, algunos perfiles de personajes, pero ¿qué es lo que nos podés contar? Grecia es una película, es una película, una comedia de aventuras, pensada como directo para el Buenos Aires Rojo Sangre. Digamos, fuimos el año pasado al festival y nos quedamos tan entusiasmados de lo divertido que había sido todo, que dijimos, tenemos que hacer una película para este año, ¿no? Digamos, no podemos quedarnos afuera de esa fiesta, digamos. Es como ir a una fiesta de disfraces que está muy buena y vos fuiste sin disfraz. Entonces se viene la segunda, tipo, nada, esta vez vamos con todo. Así que es como un poco muy para ese tipo de público, muy para el friki, muy para el gordo de barba, nerd, digamos, con toda. Mucho chiste políticamente incorrecto, nada, muy divertido. ¿Cómo es South Park, vieron? Sí. Bueno, es como una especie de South Park con actores. a todo trapo, con chistes de nada. No se pone límite. ¿Y nos podés contar un poquito la historia mínimamente? No sé, poco del argumento. Es la historia de dos personajes, uno que se llama Gordo y el otro Nene, que van de pesca a las afueras, en un campo donde está cerca una planta de hamburguesas de un reconocido político. Uh-huh. El rey de la hamburguesa. ¡Uy, qué bueno! Como no es el rey de la carne, pero más o menos la transmisión. Es como un homenaje a Samid, digamos. El villano es como Samid, Samid es mal, él estaría orgulloso. Sí, si lo llamas, interpreta Ramón Cuchillo Caribe, que es como una de las estrellas de la productora Corevisión. Es un genio, digamos, absoluto. Así que nada, es como Samid interpretado por Ramón Caribe, no sé, es insuperable. Como que le estamos poniendo todo a la película, digamos. Dijimos, bueno, vamos con todo lo que más nos divierta. Pero bueno, ¿se contactaron con Samid? Porque yo creo que el nivel de bizarrismo que tiene Samid puede tranquilamente... Se va. Que es el villano de la película. Bueno, digamos, está bien, pero puede gustarle igual. Se va Carlos Paz, amigo. Queríamos hacer como una campaña publicitaria así medio molesta, que diga tipo... salió la película de la vida de Samid. Claro. Como tratar de ahí de robar la biografía no autorizada de Samid en este momento, viste, previo a elecciones, es buenísimo. Hay que generar polémica, viste, claro. Digamos, si no hay polémica no pasa nada, bien, claro. Como si voló. Por lo menos con grasa, ¿no? De grasa sería como el tu amigo que llega a la fiesta, el más borracho de todos, el que hace más desastre y bueno, es una noche, es una la película donde nos permitimos todo. Uh-huh. Bueno, y vuelvo a la historia, la cosa es que son dos flaquitos que van ahí de pesca cerca de la fábrica de hamburguesas, de repente encuentran con un gusano y entablan como una relación con este gusano, medio como si fuese de té. Sí. Y a poco se van dando cuenta que este gusano es un gusano con los que se hacen las hamburguesas, como McDonald's. Y bueno, nada, cuando el político este, el Samid, se entera, manda como a todas sus fuerzas de choque para que lo recuperen. Entonces a estos dos flaquitos, que eran dos amigos buena onda, se les da vuelta la vida completamente porque se meten en una medio pesada, ¿viste? Como con los sindicatos de la carne, y ahí está la competencia de Samid, que es una cadena de hamburguesas tipo... ¿Se acuerdan de Hooters? Sí. Que eran las hamburguesas donde te atendían chicas como con grandes escotes. Sí. Entonces tenés también todo un grupo de meseras con grandes escotes que van tras estos, nada, tras el gusano. Es un delirio muy divertido. ¿Hay mucho gore o más o menos? Hay gore, hay bastante gore. Sí, pensá que la película tiene como mucho homenaje a Gorevisión. Ah, uh-huh. Que es como la productora que hace las películas más extremas que como que sí. Le molestan a todo el mundo. Claro, claro. Y cuando vimos, ellos hicieron el año pasado Los Super Bonaerenses. Claro. Y armaron como un modelo de producción como que recontra funcionó, creo que la filmaron más o menos en 10 días. Entonces nosotros dijimos, tomemos ese modelo de producción, digamos, con esa cantidad de personajes, esa cantidad de jornada de rodaje, y hagamos una parecido a eso. Pero bueno, tienen, como también nosotros nos preocupamos mucho por la narración, viste, por la historia. Claro. Entonces es como tomarlo digamos, lo más divertido de la visión y sumarle la parte que como que cuidábamos más en la época de farsa, digamos, de la historia. Claro, claro. Los personajes, que funcione como película, digamos, que te emocione, que te lleve. Buenísimo, bueno, ya tenemos ganas de verla, pero encima venís, digamos, con el saliendo de Daemonium, que ha sido toda una superproducción, ¿no? Y estamos en eso, sí, Daemonium es como que es la más grande que hice, de que hicimos, casi todos los implicados. Yo no creo, digamos, me arriesgo a decir que todos los que laburamos es uno de los proyectos más grandes. Y lo estamos terminando ahora, digamos, es muchísimo trabajo. Muchísimo. Estamos acá, hay casi 10 personas laburando en postproducción, entre los que hacen los efectos, doblajes, música, montaje, color, sonido, trabajando sin parar hace como 2 meses. No, cuando es descomunal. Yo nunca me vi ante algo así, como que cada día entras en crisis del tamaño de la cosa y cómo manejar todos esos elementos. Que también tiene que ver mucho la repercusión que tuvo Daemonium, ¿no? Cuando hace poquito vino Dani Casco acá al piso, nos contaba en los países en los que claro, hay devoluciones, digamos, donde hay feedback de Daemonium y como que superó todas las expectativas. De hecho, ahora mismo Dani estaba yendo a Bilbao, ¿no? Al festival de, claro, sí, de sí, webseries. Él como que se entusiasmó porque estaba nominado como actor y dijo, me pago un pasaje, me voy a España. Y las estrellas son así. Sí, si claro, tienen que ir a Bilbao, van y listo. Escúchame. No, bueno, justo podía, digamos, no creo que no se había tomado vacaciones y aprovechó para ir al festival, está buenísimo. Sí, tuvo mucha repercusión Daemonium. A ver, digamos, en las cosas, vos tenés, hay que dividir, viste, por un lado están las películas que tienen mucho presupuesto en difusión, como puede ser Mad Max, viste, que hay una torta muy grande en que vos te enteres que existe la película, y todas las demás, que son, que ahí quizás puedes meter Turbo Kid, Kung Fu y no sé, claro, todas las otras pelis, yo qué sé, Sharknado también pone. Uh-huh. De entre todas las demás tenés como estos casos especiales donde de repente se viralizan, como Kung Fu, que como que pegó mucho el trailer, o Sharknado, que por nada, es tan ridícula la idea, como que se enteró todo el mundo, digamos. Y digamos, dentro de todo ese mundillo tuvo difusión Daemonium. Me gustaría que sea un poco más por el trabajo que tiene. Uh-huh. Pero es muy difícil con poco presupuesto difundir la cosa, viste, que la gente se entere. Por más de que la película sea espectacular, si la gente no sabe que existe, no, claro, hay como una brecha ahí muy grande. Las pelis argentinas que se ven mucho son las que tienen mucha plata en difusión. Claro. Así, uh-huh, casi, sí. Son muy pocas los casos que son un hitazo, porque sí, porque el boca en boca no llega, como que no, como tirar una piedra en el océano, en las ondas no llegan a expandirse lo suficiente, era un bombazo. Y además los tiempos de exposición son muy cortos, ¿no? Claro, o sea, exacto, vos vas a ver la película y vas y la recomendás a tus amigos y cuando ellos la van a ver al cine ya no está más en cartelera. Sí, es complicado. Sí, hay como hay una brecha ahí que estamos todo el tiempo discutiendo y charlando cómo hacemos para romperla, tanto en nuestro caso que es autofinanciado como en las pelis de Inca, ¿viste? Sí, obvio, cualquier... quizás tenés 4 que son de las grandes. Uh-huh. Sí, cualquier película que no tiene una banca publicitaria detrás, digamos a Telefe o una cosa así, ¿no? Le pasa lo mismo, sí, sí. Está hecha con guita, sin guita, sí, obviamente. Mira, Mirá, si ya tenés a Franchella, Guadarín, te ayuda muchísimo, nada. Pero es plata, digamos. Yo no, uno como realizador está como tranquilo de alma que el producto está bueno, que está mucho más trabajado muchas veces que otros. La gente que lo ve lo disfruta. Es cuestión ahora de ver cómo hacer que lleguen más. Pero vos también conociste con la trilogía Plaga Zombie, ustedes también conocieron la difusión, incluso en épocas donde era más difícil de difundir. Digo, ahora ustedes mismos son los que distribuyen las películas por YouTube, ¿o no? Claro, sí. En ese sentido está bueno, digamos, como que... a ver, cambió tanto el mundo, ¿no? Cuando largamos las de Plaga Zombie estaba el DVD, ¿viste? Que era como un boom, y era como el YouTube de ahora, entonces editaba todo en DVD. Y la película se editó en un montón de países del mundo. Ahora el DVD o el Blu-ray casi que no existen, o son una cosa muy especial para coleccionistas. Claro. Entonces, pero vos tenés YouTube. Lo que es difícil es como que dentro de todo ese mar de películas se vea. Que creo que también es lo que pasaba en la época de Plaga Zombie, porque nosotros las logramos editar en DVD, no sé, en Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos... Pero de ahí a que hay que ver cuánta gente la vio. Pasa que suena bien, ¿viste? Claro, claro. Hoy en día uno la pone en YouTube y es como que la pusiste en el mundo. Claro. Pero, ¿recibieron plata de todos esos países donde en ese momento algo de plata se sacó y le pagamos inclusive, no sé, a los músicos, a toda la gente que había laburado bastante en las pelis, se repartió plata. Y después usamos parte de la plata como para impulsar el proyecto de la productora. Que tuvimos una época que teníamos una oficina y hacíamos mucho videoclip. Sí. Allá por el 2003-2004. Así que sí, sirvió. Lo que, digamos, yo siempre me pregunté es qué lástima que toda esa plata no la reinvertimos en hacer películas en vez de en ponerlo en la productora. La idea era como generar una productora que haga más plata además para poder hacer películas, pero no, nunca se pudo, como que... está en cuesta tener una productora, entonces nunca logró cumplir el objetivo de la productora. Pero en el momento parecía la decisión correcta. Claro, y sí, era como invertimos en tener una productora y esta productora nos va a dar recursos para hacer películas. Pero al final era muy caro mantener la productora, ¿viste? Ninguno de nosotros somos empresarios, además, somos artistas. Entonces siempre me pregunté, ¿qué onda hubiese sido si en vez de la plata de esa de Plaga Zombie 1, Plaga Zombie 2, en vez de haberla puesto en la productora, hubiésemos hecho película? Nada, ¿qué pasaría? Un what if. No se sabe, pero ¿a dónde me lo pregunto? ¿Y cuál de todas las películas de farsa en las que trabajaste, cuál es la que estás más conforme? Wow, es que cada una tiene algo en especial, digamos. Yo tengo el karma de que me parece que Plaga Zombie 1, para la edad que teníamos, es insuperable. Uh-huh. Digamos, pero teníamos 17, 18 años. No, yo no creo que ahora, a mis 36, haga algo, esté tan adelantado a mi edad actual. Viste, no sé. Porque la ves, digamos, yo la sigo viendo cada tanto la ves, bueno, es una película, digamos, no sé. Sí. Pero son pibes los que están ahí. Ya es como que me puedo hasta despegar de esa persona que la hizo. Es que daba esa sensación de época, de épica, perdón, cuando la vimos en su momento y era nueva, daba esa sensación de épica, ¿hicieron esto con nada? ¿Qué tenían? ¿Qué recursos había? Estábamos en la secundaria, digamos, ¿no? Claro. Ningún tipo de estudio, antes de internet, antes de que puedas editar en una computadora, como que con los dientes, por ahí, ¿no? Bueno, con un martillo y un cassette de VHS, pero se puede, evidentemente. Y después la Demonium, digamos, es como el proyecto como que no te daba vergüenza mostrarlo, porque es más ATP. Claro. Viste, una peli gore, una peli de sangrienta de las que yo hago, ya sabés que tenés un montón de gente que no es para ellos, ¿viste? O la película de Capanga, ¿no? Yo me la pongo y la paso bárbaro, está buenísimo, me cago de risa, pero a mi viejo no se la muestro. Es complicado, no se la vas a mostrar. ¿Y cuál te parece que es la que pasó más desapercibida y se merecía más? Y ahí es, nunca más asistas a este tipo de fiestas. claro. Digamos, que es la segunda parte de Nunca, este tipo de fiestas, que es una de las más logradas, de las que hicimos, que está muy divertida la película y trata temas muy copados, como, no sé, y muy actuales, y está hecha hace como 8 años. Pero yo creo que la repifiamos con el título, mal, como que nos equivocamos, ¿viste? Ese título tiene una historia que es divertida, que es, estábamos escribiendo la película y preparándonos para filmarla, y en el, no tenía título la película todavía, en el pizarrón de la productora habíamos puesto Nunca Más, como con las letras del libro Nunca Más, claro, asistas a este tipo de fiestas, como un chiste, ¿viste? Sí. Como una joda ahí. Y me acuerdo, tuvimos una reunión, no sé con quién, entró y se copó con el título, ja, ja, ja, se rió. Y nos entusiasmamos y le pusimos el título ese a la película. Pero viéndolo como más fríamente, se confunde mucho con la 1, ya que el título de 1 ya era muy largo de por sí, no sé, no es llamativo, creo. Pero no le pusieron, la idea era ponerle el logo de Nunca Más, no. Originalmente lo tuvo, inclusive hay algunos trailers dando vuelta, que la verdad que los tratamos de sacar, que tenían el logo, y quizás teníamos que haber ido por ese lado, directamente más provocativo. La prensa la ibas a tener, claro, seguro. Eso seguro, sí. Claro, pasa que la película tampoco no es tan provocativa, la película no busca tanto molestar tan a fondo. Entonces en un momento estuvo la discusión, viste, tipo, como que el título no representaba la película. El título era más, no sé, más quilombero que la película. Entonces le cambiamos el logo. Y quizás fue un error, no sé. Uh-huh. Pero bueno, nada, es como el karma, porque es una que nos gustaba bastante, que nos gusta cómo está hecha, que es divertida, está bueno en la historia y no tuvo tanta llegada. Pero bueno. Y, por ejemplo, ¿te arrepentís de haber hecho la película 100% Lucha? Uf, yo qué sé, no sé si me arrepiento, pero lo que sí estoy muy seguro es que no me quiero volver a meter en otra experiencia de ese tipo. Cada vez que como que la cosa está yendo para ese lado, me suenan todas las alarmas de que no. Es como que ese error ya está. ¿No volverías a filmar una película industrial, digamos? ¿O no volverías a filmar una película con luchadores? Sí, depende de qué productor, ¿viste? Si tenés gente que quiera realmente hacer una buena película, es una cosa. La verdad que la mayoría de los productores grandes les preocupa más el hecho de hacer plata que hacer una buena película. Uh-huh. Porque es muy grande la inversión, también se entiende su posición, digamos. Están poniendo mucha guita y mucho riesgo. Entonces su principal preocupación es recuperarlo. Y nosotros producimos, nuestra principal preocupación es que esté buenísimo. Claro. Si en la Demonium gana 4 pesos, no importa. La preocupación es que sea la mejor película posible y que la... Nada, que toda la experiencia de alrededor de Demonium sea lo mejor posible. Acá tenemos cuando lo anunciamos, cómo lo anunciamos, qué fecha lo lanzamos, con qué póster. Nada, la plata no es, digamos, el hecho del lucro no es una preocupación. Y la escala de valores cambia mucho. Claro. Sí, obviamente. Acá tenemos un mensaje de los oyentes. Dice Mariano Lastiri, que haya secuela de The Onanist. Sí. Así que, como ves, hay público para todo. Sí, sí, sí. Yo ahí solo fui a dar una mano, digamos, a hacer cámara. queda mal igual. ¿Fuiste a dar una mano? Voy a dar una mano a The Onanist. estaría buenísimo que hagan la película, no sé, como que sería espectacular. No sé. Habíamos hablado un poco la anécdota alrededor. Sí, habíamos hablado con Walter, creo, en su momento, sí, de Onanist, que era la parodia porno, la única película porno filmada por una sola persona, actuada por una sola persona. Claro. Que el chiste fue que ustedes la distribuyeron en Poringa, ¿no? Claro, sí, sí, se había puesto ahí, digamos, como que se trató de lanzar en un comienzo como algo real, ¿viste? Como sí. Una película porno de un pajero hecha en los 80. Sí, se veía genial con esa música y ese video. Está grabado en VHS también, como que el tema nuestro, creo como que las cosas que nos divierten se ponen de moda 4 o 5 años después. ¿Viste? Porque ahora se repuso de moda hacer cosas en VHS. Con Kung Fu y etcétera. Claro, sí. Y de una dijiste, ya re fue, ya pasaron 4 o 5 años de que lo hicimos. Bueno, se puede mandar un proyecto al Inca siempre, ¿no? Claro, sí, sí. Ahí sabes que dentro de 4 años, cuando esté de moda, lo vas a estar filmando. Claro, Ricardo Darín es. Bueno. sería buenísimo. Sí, lo que, bueno, este año me acuerdo que habíamos hablado en algún momento con la gente de Guerreros del Mañana y justo, ¿te acordás de eso? El teléfono y todo, sí. Digamos. Sí, sí, genios, lo tengo ahí anotado. Bueno, porque también les comentamos a ellos, en realidad, por un lado hablamos con vos. Gente que busca gente. Claro, claro, por un lado hablamos con vos porque justo habíamos visto que lo habías puesto públicamente, digo, no era un secreto. Sí, lo puse como en mi Facebook de director. Y al mismo tiempo la gente, fue cuando hicimos la nota de Guerreros de Mañana, que nos sorprendió porque empezó a aparecer gente de todos lados, virtualmente, con fotos de los muñecos y sí, compartiendo cosas, y evidentemente es algo que está ahí. Es que fueron muy populares, flotando. Yo escuché la nota que hicieron ustedes, la escuché después, digamos, cuando me contaron que lo habían nombrado, la busqué y estaba levantado online. Ustedes quizás son más chicos de edad, no sé en qué edad rondan. No, no todos. Mirá, no te creas. El 50% es más grande que vos. Ah, mira, bueno, claro, no, porque me da la impresión de como que no los mensuraba como lo importante que fueron, ¿viste? Es que una colección de juguetes que llegó a todos lados, que vos ibas a la juguetería y veías, a ver qué hago, un Guerrero del Mañana o un He-Man. Claro. Como que un proyecto independiente, similar al nuestro, más industrial claramente, llegó a competirle ahí, o por lo menos como Rocky, viste, llegó al ring, perdió. La teoría que yo tengo, yo que me crié en el conurbano, la teoría que tengo es que Guerreros del Mañana tenía mucha más presencia en las jugueterías y librerías del conurbano. Y puede ser porque eran más baratos, y claro. Yo mismo, digamos, mi familia no tenía mucha plata cuando yo era chiquito, me ahorraba plata y me compraba los muñecos de He-Man. Y dudaba, viste, porque los Guerreros del Mañana quizás me compraba dos con la misma plata. Nada, era importante. Yo era tan pobre que no me alcanzaba ni para los Guerreros del Mañana. Claro. Esperá que van a salir las invitaciones de mala calidad. De mala calidad, de eso, claro. Y ahí te compramos algo. Los truchos de los Guerreros del Mañana. Claro. Entonces, nada, la idea de hacer la película también tiene que ver con una preocupación de que como que estamos llegando al límite de... estamos tocando el techo de lo que se puede hacer sin plata, digamos. Daemonium es como que mucho más grande que Daemonium, no podemos, viste, no. Ya, igual es una película carísima, digo, si todos hubieran... Pensá que estamos en un principio de 5 años y medio, haciéndolo, laburando mucho. Digamos, no paró nunca el proceso y siempre tuvo, no sé, 2-3 equipos, uno de efectos o de arte o de postproducción, trabajando non-stop. ¿Viste? Sin dormir, aguantándola. Es difícil volver a meterte en otro proyecto tan grande. Entonces uno empieza a pensar alternativas estéticas, ¿viste? ¿Cómo hago una película más grande que esta, pero que tenga una estética que me permita hacerlo o más rápido o sin tanto trabajo? Uh-huh. En el buen sentido, digamos, pensar que 5 años de tu vida es mucho. Sí, obvio, también es difícil. Está buenísimo hacerlo y poner una película, pero es un tiempo, ¿no? Considerable. Obviamente, digo, por ahí una de las cosas más difíciles que tiene este tipo de proceso es justamente seguir enganchado tanto tiempo. Claro. Digo, te tiene que gustar mucho el proyecto y demás para seguir enganchado y tener las mismas pilas al principio que al final, después de 5 años. Es que no las tenés ni siquiera, digamos. La clave es trabajar en equipo, digamos, con varias personas. Acá tenemos de base como 6-7 motores en la demonio, que son 6-7 personas como muy proactivas que van para adelante, van para adelante, van para adelante. Cuando cae uno, levanta el otro, ¿viste? Cuando cae uno, cuando uno se hincha, el otro está ahí para insistir. Pensá que hicimos tantas pelis ya, como que hasta desarrollamos métodos para suplir esos problemas. Sí, ¿no? Obvio, claro. Pero nada, entonces de ahí viene lo de Guerrero del Mañana. Tipo, Guerrero del Mañana, digamos, si haces una película de los Guerreros del Mañana, por un lado ya tenés un montón de público que los conoce, ¿viste? Sí. Ya está instalado de alguna forma entre los frikis, los coleccionistas de He-Man, yo qué sé. Y por otro lado, como era una colección de juguetes medio truchos, así de plástico inflado, la película no podría ser a todo culo, tiene que tener un poco esa estética. Sí, ¿sí? Claro. Nada, entonces a mí me entusiasma, no sé. Bueno, ojalá cuando termine todo esto puedas empezar a ver qué se puede hacer, ¿no? Voy a escribirle como o a llamar a... ¿cómo se llama? Al tipo que los inventó. Sí, claro. Sí. y a ver si entiende, ¿viste? También, digamos, mi miedo es como ir, mostrarle la demonio y que el tipo piense que hay plata detrás, ¿viste? Y que no te quiera dar o que te ceda los derechos a cambio de esperar un tipo de ganancia, que nunca vas a ganar un peso por la película de Guerrero del Mañana. Te la firmo de acá a la China. Entonces, nada. Bueno, siempre se puede llamar a Dolph Lundgren, ¿no? Para que la protagonice. Sería espectacular. Ahora, hecho mierda. Sería buenísimo, es un Guerrero del Mañana. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo por la nota. Y bueno, seguro nos vamos a estar viendo en menos de un mes entre un estreno y otro, porque las películas se van a estrenar casi al mismo tiempo. Sí, sí, en el Barça van a estar las dos. Digamos, vamos a competir probablemente con nosotros mismos. Bien. Así que esperemos ganarnos. Bueno, no te interrumpimos, seguro mucho laburo para hacer. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, nos estaremos viendo en los próximos estrenos. Dale, bárbaro. Buenísimo. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Bueno, hablamos con Pablo Párez de la productora Farsa, así que, bueno, seguramente nuestros oyentes se hayan cruzado con alguna película de Farsa en algún momento, seguro, porque tienen un montón de cosas. Y bueno, sin ir más lejos, Demonium, que la otra vez hablábamos con Dani sobre el tema. Yo recuerdo haber visto Plaga Zombie en un canal pirata que se llamaba Utopía. Era un canal pirata y ahí pasaban un plazo. Canal trucho, sí. Un canal trucho, sí. Creo que en los 90. Sí. Claro, en los 90. Era un canal que transmitía en los 90. Claro, era la época que justificaba tener un canal trucho, sí. Y a mí me decían que Utopía también alquilaba películas en el videoclub y las ponía y de pronto te daban estrenos y cosas. Claro, así era. Y te daban para elegir qué quieres ver. Y eran estrenos. Era genial. ¿Quién haría eso? Yo vi Jurassic Park. Hubo un documental de Utopía. ¿No era una familia que tenía el canal y que se lo cerró la policía? Sí, sí, sí. Era un canal que tenía una familia. Y un día vino la policía y se cerró. Qué injusticia. Genial, sí. Una maravilla de los 90. Sí, no llegamos a nombrar cada una de las películas de Farsa, pero asumimos que nuestros espectadores conocen y o vieron, que nuestro público vio y o conoce la gran mayoría. Sí, igual se pueden ver la gran mayoría en YouTube, si no todas. Claro. Están para ver, así que. De hecho, mientras hablábamos estaba acá el después les pasamos el canal YouTube, creo que se llama de Farsa. Creo que es de Plaga Zombie, donde están. De hecho, ahora subieron las bandas. Estuvieron pasando todos los capítulos en Muere Monstruo Muere hace poco. No sé si fue la semana pasada, si no me equivoco. O la anterior. ¿Capítulos de qué? De Daemonium. Ah. No, me quedé con Muere Monstruo. Con las otras películas de Farsa, claro. Las Plagas Zombie y bueno, Nunca Asistas y. Filmatrón y demás. Exacto. Bueno. Bueno, ¿escuchamos un temita? Sí, de la banda de sonido, supuestamente esto de la banda de sonido de Plaga Zombie, tenemos a De Cómo el Hombre Perdió, que creo que tiene una versión en la película que es De Cómo el Zombie Perdió, de la banda Pez, y ya volvemos. futuro. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, vamos a hablar de dos cosas que cumplen 20 años. No, no hay una palabra que englobe a las dos, así que digamos cosas genéricamente. Sí, una de ellas es Evangelion, así que vamos a dedicarle estos primeros minutos justamente a Evangelion. Bueno, estábamos viendo recién acá en el estudio los festejos de los 20 años de Evangelion, porque aunque parezca increíble, Evangelion ya es más que una serie de anime, ha pasado a ser un hito de la cultura de Japón, y esto no es una exageración, a tal punto que se festejaron, estoy viendo bien, el 4 de octubre del 2015, porque en 2015 no solo se cumplieron 20 años de la emisión del primer capítulo de Evangelion, sino que el 2015 era el año de ficción donde transcurría Evangelion, y pocas cosas se han cumplido. Pero bueno, hay solicitadas y carteles de empresas como Sega, por ejemplo, saludando a Evangelion, ni siquiera sus creadores, celebrando Evangelion y agradeciendo con la palabra Omedetou, que es algo así como felicitaciones. Gracias por existir. Que para los que vieron la serie original es la frase, la palabra con la que saludan y felicitan a Shinji en el final original de Evangelion, el famoso, el final de la serie, el final polémico que para muchos quizás es el mejor de todos, ¿no? Es probable. Como decíamos, bueno, en varias pantallas de distintas ciudades se usaron las pantallas gigantes que se usan para comerciales para emitir Evangelion exactamente a la misma hora que se emitió ese capítulo hace 20 años, sobre todo en Akihabara, que es el barrio más nerd. La gente se confundió de pantalla pensando que iba a ser en la estación central, y cuando se dieron cuenta salieron corriendo a la otra pantalla para poder ver el capítulo. Como si nunca lo hubieran visto. No, pero la movida era de ciencia ficción de por sí. Si ves las fotos te das cuenta que es toda una movida. Sí. Bastante impresionante. Es como tener a Blade Runner. Claro, sí, bien cyberpunk, ¿no? Entre nosotros. Bueno, y también hubo exhibiciones, que era una especie de museo. Y bueno, como decíamos, Evangelion es una serie muy importante, ya es un hito cultural de la historia de Japón, que empezó con esa serie de anime que realmente no sé cuánta expectativa podría haber generado, porque Gainax era un estudio bastante chico hasta entonces, y terminó siendo 26 capítulos, ese final original que decíamos despertó directamente la ira de los fans y que provocó que se hicieran estas dos películas. Bueno, la segunda película recopilatoria era Death and Rebirth y The End of Evangelion, que era el nuevo final, que es bastante más complicado, pero ahí satisfizo a muchos de los fans. Pero este año tuvimos también el manga, recién ahora, perdón, el año pasado terminó de salir el manga, pero este año lo terminó de editar Ibrea. Claro. Pero el manga no adapta directamente la serie original, incorpora el final de las películas y no hay mucho más cambio. Y bueno, y ahora las películas nuevas, que la cuarta todavía no tiene fecha de estreno, increíblemente. Hace años que están prometiendo, pasaron creo 2 años entre la primera y la segunda, 3 años entre la segunda y la tercera, y directamente la cuarta todavía no tiene, sabemos, sí. No tiene fecha de estreno. Y ya tiene un par de años. Y el 2012. Y por eso. Pasa que ahora Hideki Anno está trabajando en la película de Godzilla y se supone que esa es su prioridad porque se tiene que estrenar sí o sí el año que viene. Así que no sé, Fede, ¿vos cuál pensás que es un poco las causas del éxito y de la conmoción que tuvo Evangelion entre los otakus? Porque acá por lo menos fue una serie que pegó. Sí, muchísimo. Pegó de una manera. No lo sé. Es raro Evangelion, digo. Yo creo que la gente. A ver, es una serie que a mí me gusta mucho. Está muy buena. Pero yo creo que la gente ve más el Evangelion de lo que Evangelion tiene. O sea, digo, para mí hasta cierto punto es una serie de mechas bastante convencional, digo, salvando por el final y qué sé yo, digo, pero es bastante clásica, tiene una estructura de shonen típica, con pendejos de 14 años, viste, arriba de robots, cagándose a trompada, digo, y está bueno el tema ese, digamos, metafísico de Los Ángeles y qué sé yo, como un, que en realidad opera como una suerte de trasfondo el 80-90% de la serie, nos podemos animar a decir. Y por eso yo creo que se le atribuye mucho más. Digo, es una muy buena serie de mechas, es muy divertida, a mí me copa bastante, pero me parece que es la típica de que el final como que es rarísimo, te vuela la cabeza y decís, esto es lo mejor que vi en mi vida, y en realidad por ahí lo mejor que viste en tu vida fueron los últimos 25 minutos. Y te resignificó. Ay, polémica. No, y te resignificó todo lo otro. Pero digo, es lo mismo que pasa muchas veces cuando algo termina como el orto, ¿entendés? Es el síndrome Lost, ¿entendés? Muchísima gente dice que Lost es una mierda solamente porque no le gustó el final. Y todos esos años que estabas recontrarrecebado y la pasaste bárbaro y qué sé yo, no valen nada. Digo, no sé, y con Evangelion me parece que pasa al revés. Es un montón de capítulos donde digo, es Mazinger renovado, ¿entendés? De cierta manera. Digo, bueno, es Mazinger hecho hoy, no en los 70. Digo, eso me pasó a mí la primera vez que lo vi. Digo, ¿por qué la gente dice que esto es tan grosso? Bueno, sí, al final, digamos, explota. Pero es el final, digo. Igual me parece que hay un elemento que yo me animaría a incluir ahí, que es el tema de la caracterización de los personajes, la psicología de los personajes. Estoy seguro que en el anime de mechas hasta el momento nunca se había explorado a un nivel como el de Evangelion, con esos personajes emos, casi completamente depresivos, sí. Sí, todos, bueno, esos, claro, conflictos, sí, familiares, que pasa desde lo psicológico directamente, después entrar, como decís vos, a lo filosófico, a lo metafísico, todo ese clima deprimente que tiene la serie. Era algo al que no estábamos acostumbrados para nada en el anime hasta entonces. No, por eso digo, sí, incorpora varias cosas desde ya, pero a mí me da esa sensación. Digo, me parece que sí, que fue fundamental, digo, en varios niveles, digamos, sobre todo en una serie, digamos, llevó, digo, me parece que fue lo que fue Akira en su momento, pero para las series, digamos. Sí, o Ghost in the Shell también. Ghost in the Shell también, pero eran películas, eran como hechos aislados, que ya se juegan a hacer una serie, un anime así, una serie episódica, era como más jugado, y eso estuvo buenísimo y le jugó muy a favor. Digo, después vino Cowboy Bebop y siguió un poco en esa onda, qué sé yo. En cierta medida, a mí Cowboy Bebop me gusta más. Digo, sí, no tiene nada que ver, distinta totalmente, digo. Pero bueno, qué sé yo, son cuestiones de gusto. Yo recuerdo que hasta se pasaron los capítulos en el Rojas, en pantalla de, sí, de cine. O sea, yo fui a ver se pasaban por semana, creo que se pasaban, sí, toda la serie, sí, completa. Sí, claro. Sí, igual claramente la serie tiene algo, porque 20 años después seguimos hablando de ella y se sigue actualizando. Digo, quizá también parte de la no pérdida de vigencia se debe a, como decías hace un rato, a que el manga terminó el año pasado, ¿no? Eso también ayuda, uno por ahí porque desconecta, pero muchas veces el tema de que el manga siga y qué sé yo dice hace que sí, gran parte del público publicó. Sí, está bien, pero todos esos años estabas esperando que se volviera a publicar y que avanzara y que siguiera, digo. Y otra cosa que tenía, que en su momento era relativamente una rareza, es que fue una serie que se originó en el anime. Claro, algo que, bueno, después se hizo mucho, pero que en ese momento, digo, no había demasiados animes originales, la mayoría eran adaptaciones, y en este caso fue totalmente al revés, debido al gran impacto que tuvo el anime, se hizo el manga. Claudio Max dice... Exacto, la gente ve más allá de lo que ellos quisieron decir, pero me parece que tienen recursos narrativos libres que se prestan a cualquier interpretación, y creo que eso está bueno. Un poco hablando de la vigencia, ¿no? Y de esas relecturas, sí, que se le van haciendo. Y María Inés Damiani dice: todos deberían ver Evangelion dos veces en la vida, la serie original y luego las películas. Le encontrás un significado a tus 14 y otro a tus 20. Sí. Ni hablar de cuán más profundo se vuelve a tus 30. yo coincido, creo que lo que hablábamos del final original, ¿no? El final original es bastante desubicado, si se quiere, o sea, es bastante decepcionante si pensamos que el público original de esa serie fueron adolescentes y quizás hasta, no por generalizar, pero adolescentes. Estoy sí, seguro que para 14, 15, 16 ese años, enfoque bueno. Mayor en el que hablamos al principio, el final, los 25, 26 en versión original son completamente decepcionantes. Si uno los ve con 20 y pico, como nosotros en su momento, y claro, ni hablar, como dice acá María Inés, a los 30. Sí, ahora, por ejemplo, ahora que yo vi las películas, y sí, son otra cosa. Digo, uno también es otro paquete de vivencias, digo, y además de frustraciones, creo. No, e incluso me parece que no son los mismos los pibes argentinos de 15 años que vieron Evangelion, sí, que los pibes japoneses, digo, porque también es otra cosa totalmente distinta, digo, no es lo mismo, como tampoco lo deben haber sentido igual los norteamericanos, no, ni claro, no sé, ni en Sudáfrica, digo, claro, porque digo, es un el tema fandom de cultural de y demás. De, bueno, pero digo, controla. Pero me parece que sí, que eso también repercute, digo, cuando vos haces una cosa que se presta a tantas interpretaciones, digo, también esas interpretaciones en muchos casos son culturales. Sí, claro. Bueno, igual con la película tenemos que ver, porque al no estar la cuarta, la primera es casi los primeros capítulos animados de nuevo, pero casi sin escenas nuevas. La segunda va, avanza, digamos, hacia la mitad de la serie con pocos cambios, pero con algunos cambios importantes. Y la tercera ya es completamente otra cosa. Sí, sí, sí. La tercera me desorientó por se completo. Se va para otro lado totalmente. Estuve media distinto. Hora tratando de entender qué pasaba y no entendía nada. Las vi ahora para este programa, ¿no? Porque nosotros nos tomamos este programa muy en serio. Mira acá, sí. Javier Maidana dice: con Evangelion tengo una relación de amor-odio, muy parecida a la que tengo con Lost y antes con X-Files, los episodios mitológicos. Opa. En el sentido de que son historias que me engancharon un montón, pero al final demostraron no ser un plan perfecto, sino que fueron acumulaciones incongruentes de historias interesantes, sin demasiado esfuerzo, con personajes muy atractivos como valor superlativo. Mirá los textos que están produciendo. Mirá, los Evangelion, oyentes, pero esto lo genera Evangelion. Es que con Evangelion no sé si es así. Yo creo que desde el principio estaba, digo, es una serie de 26 capítulos. Muy corta, digo, es muy difícil que los tipos no supieran hacia dónde iban y que claro, dijeran, vale, vamos, y uy, se nos acabaron los capítulos, bueno, terminala que lo aplauden, en fin. Digo, no creo, digo, no. No me parece. Igual para mí entre Lost y X-Files, que las vi, Evangelion no, me parece que pasaban dos cosas distintas. Si bien puede ser que hubiera una cosa de que la trama general se iba desdibujando en las sí, dos. Digamos, me parece que en Lost pasó que empezaron a estirar y a ir por lugares que no habían pensado en un primer momento y se terminó convirtiendo sí, en una sí, bola de cosas que no supieron resolver. No resolvieron todo. Y con X-Files me parece que lo que pasó es que los capítulos mitológicos, que pasa si los ves ahora, o sea, si ves solo los capítulos mitológicos de X-Files, ves que al principio había una línea bastante clara que se cierra casi todo en la séptima temporada, más o menos para cuando ya se sabe qué pasó con Samantha, queda más o menos claro el tema de la conspiración gubernamental y los extraterrestres, qué sé yo, y el intercambio que hacen. Y después empiezan con lo de los supersoldados, que parece una especie de epílogo demasiado largo, que como que te dicen, ah, pero esto es incluso más interesante. Y no, ya no, estaba. Claro, no. O sea, me parece que con X-Files pasa, con los capítulos mitológicos, lo mismo que pasaba con la serie en general. Que la tendrían que haber terminado antes, que la podrían haber terminado mucho antes y listo. Y claro, bueno, es que sí, es que es lo que estaba diciendo yo recién. Me parece a mí que Evangelion es un producto mucho más redondo. Y que no tiene eso, digo, eso que pasa en las series normales es lo más normal del mundo. Para sí, mí Lost pasa lo mismo, por ahí tendría que haber tenido 4 temporadas. Y en un momento dijeron, che, esto pegó, vamos a hacer 6. ¿Y cómo hacemos? Y las hacemos un poquito más cortas. Pero igual es que tenía 10 capítulos más. El tema es que Lost hasta el final no había terminado, o sea, había cerrado algunas cosas, pero no todo, y se habían abierto otras cosas, o sea. El tema, me parece que con X-Files es que en un momento terminó y como que no claro, le quisieron dar el final. Dijeron, es como que al final estiraron un cacho más y terminan el final, uh-huh, pero termina ya de una manera que no sabe, o sea, bueno. Sí, claro, porque igual también lo manejaron distinto. Los tipos ya sabían cuánta temporada iban a hacer, un par de temporadas antes, pero ya por ahí era mucho porque ya el éxito había reventado, digo, pero son los problemas de hacer una serie de televisión. Pero acá me parece ¿cuántas que... series de televisión hay que arrancan de una forma y terminan de otra totalmente distinta? Y a veces es para bien, digo, volviendo al caso de X-Files, justamente, de ningún, o sea, al principio no estaba pensado que a Scully se la llevaran los extraterrestres, justo Gillian Anderson quedó embarazada y tuvieron que resolverlo de alguna manera para explicar su ausencia, y terminó siendo... un plot importantísimo en la serie, claro, que además estuvo buenísimo y bien llevado y bien cerrado. Entonces puede pasar mil cosas. No, sí, por eso, te pueden llevar para bien o para mal. No, pero digo, en Evangelion también pasó otra cosa que engrandeció el mito, que cuando se empiezan a publicar, en base al éxito, los libros, los artbooks y todo el material de behind the scenes de la serie, y Hideo Kiano empieza... A explicar por qué cada nombre y todas las referencias que encima en Oriente deben ser mucho más extrañas y más remotas de al Antiguo Testamento y toda es la bajada de línea de la iglesia es eso, y digo, del Cábala y de la y de toda la movida es que por eso digo que también los japoneses lo deben haber entendido muy distinto a nosotros, digo, claro, porque el chiste de usar todos esos mitos es que para los japoneses es relativamente más raro que para los occidentales, porque ellos también tienen otro tipo de religión y otra cultura y otras cosas. Entonces también es como agarrar, así como todo lo oriental acá suena magnífico, claro, y suena misterioso, digo, me parece que podemos pensar que pasa lo mismo al revés. Sí, y pero... uno acá lo interpreta diferente, o para uno acá la referencia es más directa, digo, y, sí, y por a eso la digo, Biblia, sí, una, al, bueno, al Kabbalah y a lo largo de la vida, bueno, no tanto. Más o menos, pero digo, pero la Biblia es recontra directa. Sí, digo, sí, sí. Bueno, perdón, acá hay otro comentario, esto no termina más. Dice María Inés de nuevo, sí es cierto, te parecía que faltaba algo en ese final, igual lloré a más no dar cuando Shinji se da cuenta que él también valía como persona y todos lo aplaudían. Esto ya es... terapia de grupo, terapia de grupo. Sí, sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, si les parece... seguimos con... Bueno, tenemos acá una canción. Cambiame la música. Sí, tenemos, claro, una canción de End of Evangelion. Bueno, nada, los que no vieron Evangelion todavía lo pueden hacer. Hay mil ediciones. Cada tanto se vuelve a reeditar en DVD, en Blu-ray. Tienen una edición, otra y distintas variantes. Y las películas, la verdad, están muy buenas. Sé que ver cómo termina, pero hasta ahora las películas vienen muy bien. Quizás convenga seguir las tres versiones porque todas son distintas entre sí, incluyendo el manga también, ¿no? Bueno... Tenemos entonces, no la vamos a pasar toda porque es larguísima, pero de The End of Evangelion tenemos Come to Ser Todd. ¿Sí? Cuando empezó el programa pasamos a un brasilero cantando en japonés, ahora una película de anime con banda de sonido en inglés. Dale. Was happy, now is sad. I'll never love again. Recuerdos del futuro. Seguimos en Recuerdos del futuro y ahora tenemos el bloque de los otros 20 años. Le mandamos unos pañuelos de papel virtuales sí. a María Inés, que creo que está llorando en su casa escuchando como se soltó. Disculpa que no la pusimos completa. Sí, bueno, esperamos no remover más sentimientos. Con este próximo bloque, bueno, habrá gente que capaz jugó mucho PlayStation y también. Yo conozco una persona que hubo un Final Fantasy, no lo voy a armar, no nos está escuchando porque está de viaje, pero yo conozco una persona que cuando terminó un Final Fantasy para Play 1, no me acuerdo qué edición, lo jugó de corrido, sin dormir, y 14 lloró. Horas, y cuando terminó el final lloró. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Por supuesto. ¿Pero lloró por el final o por haberlo terminado? ¿Por cómo era el final? Lloró, lloró. Lloró, por todo, lloró porque por se dio todo. Cuenta que tenía que ir a trabajar. No sé. Claro, que no había ido a trabajar durante dos años. No, fue muy fuerte. Terminó el juego y lloró. Así. Bueno, y hablamos de PlayStation, la consola, la gran consola de Sony. Tal es así que... hizo que Sony fuera absolutamente competitiva en el mundo de los videojuegos sí. y por hoy es una de las loco el origen, de las ¿no? grandes empresas. ¿Cómo nace la Play? Cuéntalo. Que te lo digo la... de tú. Que... Pensé que bueno, que lo ibas a contar. No, dale, sí. Que estaban desarrollando la tecnología no de CDs para Nintendo, ¿no? Al final se cancela, sí. ¿no? ¿Cómo? Sí, creo que sí, era algo así, porque en ese momento, a ver, es como la consola más famosa, o digamos la que más éxito tuvo de CDs en ese momento, a mediados de los 90, que ya venían de pruebas anteriores, digamos como Sega CD, la Atari Jaguar, bueno, había unas cuantas consolas que lo intentaron, la CD, pero la conocí. ¿Qué? La Sega CD. La conocí, un amigo la tenía. Sería el más popular del barrio. Bueno, y en cierta medida eso lo sabrá mejor algún historiador de los videojuegos, pero me da la impresión que en cuanto PlayStation empezó a imponerse fue el declive de Sega, ¿no? Digo, ¿qué más hizo pero Sega? Porque Sega pero eso estuvo aparejado a que Sega no tuvo suerte con la Sega Saturn. Claro. Hubo mercados donde la Sega Saturn funcionó muy bien. Y otros mercados como acá, donde era imposible comprar una Sega Saturn y los juegos. La Atari Jaguar fracasó horriblemente. Claro. Pero casualmente ahora leí en una revista especializada española, una de las grandes ventajas quizás que hizo que PlayStation triunfara en el mundo, aparte de que tenía un catálogo de juegos bestial, era la capacidad de copiar los juegos. Claro. Digo, con cualquier software, cualquier computadora más o menos, con un disco, copia el... Listo, copiar juegos hasta el infinito. Nadie sí, tenía la piratería le hizo mucho bien. Claro, porque la consola te la tenías que comprar. Entonces, por lo menos consolas compraba y después los juegos. Bueno, el problema es los fabricantes de software. A Sony dudo que le importe demasiado que los juegos se pirateen. Hoy hay como más restricciones y está todo como mucho más. Y se tarda mucho más en poder piratear. Como mucho más controlado. La 3 no hay truchas. O pero... sea, los juegos de Play 3 no hay truchos. 4 no. Creo que llegaron. 4 sí. seguro no, pero. De 3 ya llegaron, llegaron a piratear. Pero mucho trabajo. Te necesitan una copia de Blu-ray. Mucho labor. Es más difícil. Ya también el formato físico, como que. Quedó medio obsoleto y no todo el mundo, más allá del juego, digo, en general, entonces no todo el mundo tiene una copiadora de Blu-ray, digo, en un momento de CD sí. era totalmente estándar. Lo que traía la Play 3 que te podías descargar los demos de los juegos, descargarte demos. Sí, bueno, hoy con la Play 4 es todo online, olvídate. No, y estábamos... sí, cuando las computadoras empezaron a venir con la bandeja, en su momento era primero la doble bandeja. El posavasos. Era como... El posavasos. Era como, bueno, compren todo, muchachos. Ya está, adentro. Lo que estábamos diciendo era que entonces, bueno, están desarrollando la tecnología de CD para Nintendo, no, Sony. Sony. Y tienen, claro, Sony. Entonces, bueno, al final creo que queda trunco, no sé por qué ahí. Y habrán dicho, ya que estamos. Entonces hicieron, olé, y se fueron y ahí es donde arman la PlayStation, que fue... Sí, que fue como el comienzo del imperio de Sony en consolas hogareñas, ¿no? Arranca en Japón, la fecha de lanzamiento es, o sea, primero sale en Japón el 3 de diciembre de 1994 y después llega en el 95 a Estados Unidos, que es la fecha que estamos tomando, sí, de los 20 años. Y Argentina no sé exactamente en qué año habrá llegado. 2008. Claro. Nada, yo creo que, no sé, va, yo creo que empecé a jugarla en el 97, capaz. Sí, sí, de los 90. Sí, sí. Este, sí. ¿97? Y me parece, no sé, a menos que fuera que justo algún amigo lo compró en ese año y me quedó asociado más a esa época. Sí, sí, pues no sí. Tanto 96, pero la verdad no sé. Yo creo si que era 96 tuvo, todavía, eran 95 y 96 eran años muy fuertes de Sega Genesis acá todo. Sí, por eso. De los 16 bits, acá sí. Sí, sí, acá era el reinado de los 16 bits. Sí, claro, sí, y porque después viene la Super Nintendo era cara. Después sí, viene la Sega. ¿Cómo? Perdón. Después estaba la 32X de Nintendo que no duró claro, mucho, no, que era yo play, era la competencia. Yo PlayStation tuve muy a finales del 90, si no fue el 99, fue el 2000, claro. Sí. Yo nunca tuve PlayStation, solo tuve Family. Pero PlayStation... No, es que bueno, la Sega lo que tenía que era más era más fácil, más accesible, que la Super Nintendo era cara. Ah, claro, sí, era sí, más barata. Claro. Sí. Y la Play era salada. No, era salada. No, pero sí, después pasó el tiempo y bueno. También pasa que los Genesis venían mucho bootleg chino. Yo tuve claro. Un Genesis trucho. Claro, pero los juegos de la ventaja que tenían es que los juegos de Play no salían nada. Cuando vos te tenías que comprar un claro. Juego de Sega, te salió un ojo de la cara. Después me acuerdo mis hermanos iban y se compraban 25 juegos de Play con lo que antes claro. Habían comprado un claro. Cartucho de Sega. Entonces digo, así fue como llegamos a tener creo que 400 juegos, oh. Una cosa así que era una guarangada, sí, una caja llena de Play, claro, y no valían tía. Nada. Entonces no, ibas y te comprabas 5 o 6 juegos como perdón, si chicos, nada. No soy de interrumpir, sí, vieron, pero claro. Ahora que están comentando esto, Parque Rivadavia. Sí, por eso. Digamos que era el lugar donde íbamos todos a comprar todos. Los juegos de PlayStation. En la época que era un basurero que hasta cantidad. Te vendían canillas, cualquier cosa. Tuve PlayStation, me la compré en el 90. 97. Ah, bueno, más justo estaba mencionando ese año, eso. El 5 de noviembre, porque fue cumpleaños de un amigo mío. No te acordás así, tipo. Fue cumpleaños de un amigo mío y cuando volví, mi madre me está esperando con la PlayStation. Ah, o sea, fue como muy, muy tierno. Qué momento. Pero en el Parque Rivadavia se conseguían de todos y funcionaban perfecto. Sí. Entonces es como que bueno, era muy accesible. Vamos a tirar como una especie de consigna en este bloque y vos nos podés decir, como dueño de una PlayStation, ¿cuál fue el peor o más horrible juego que jugaste para la Play? ¿Te acordás así alguno que hayas dicho, ¿para qué me compré esto? No, me acuerdo uno, pero no me acuerdo el nombre. Ese problema. ¿Cómo era? Tirá una descripción, capaz alguien lo conozca. Y era un tipito que iba como con una arma. No, pasa, no lo puedo ni describir. Iba con una arma y tenía un momento en era como un portal en la tapa. Y el tipo estaba como agachado tratando de traspasarlo, tocándolo. Pero no me acuerdo. No, jamás lo entendí, jamás lo pude jugar bien. Alguien quizás lo recuerde. Acá, por ejemplo, Mariano Lastiri dice: este juego fue una de las cosas más raras que salió para la PlayStation 1. Y pone un video de YouTube. De un videojuego que se llama LSD Dream Emulator. Buenísimo. Ah, bueno. Así que no sé. ¿Qué puede buenísimo. Ser eso? Otra que. ¿Cuál es un emulador de drogones? Que lo que quería hacer Jodorowsky con Duna. Claro. Eso no es una película para. Y acá nos dice también Mariano: Bugsy 3D era horrendo. Ah, igual sí, nosotros tenemos. Yo tengo uno para mí. 3D está catalogado como uno de los peores juegos para PlayStation. Estuve buscando ahí así algunos juegos que la gente rankeara como los peores y siempre aparece ese. Sí, se repite. Furbiten. Yo tengo uno que después lo voy a mencionar. Yo no me acuerdo cuál es ese. El Bugsy 3D. Pasa que hay una. Parece que lo querían posicionar como una especie de nuevo Sonic. Ya habían salido juegos anteriores. Sí, sí, bueno. Y cuando salió el 3D. Es que era la. Este es el nuevo. Era la, como la más. Que quería posicionarse como mascota. También. Y lo que terminó siendo Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, claro. Pasa que Crash Bandicoot tenía unos juegos que estaban buenos. Todos los juegos eran buenos. Es que vos no podés imponer una mascota. La mascota se impone sola. Sí. O sea, es llega al corazón de la gente. Tal cual. Acá una de las cosas que leía del Bugsy 3D es que una de las peores cosas que tenía era que el personaje hablaba durante el juego. Y eso era insoportable. Ya si tenés un personaje que es insoportable con su voz, digo, no lo podés imponer, no, pero claro. Ni en joda. Tendría que haber puesto algo para poner mute, ¿viste? No, parece que se podía acá, callar, ah, si sí. No, no sé, apagabas la, ponías en la tele. Claro, apagabas el audio y te ponías el audio. Claro, apagabas el audio y ya está. Igual la teoría que yo tengo que los peores juegos, pero también los que uno tenía más cariño, eran los de franquicias, los de películas, que generalmente salían 6, 8 meses después de la película. Eran horrendos. Eran horrendos. Yo tengo uno que era muy... A ver, tíralo. Yo jugué el juego de Batman Beyond. Era malísimo. Ya, y el de Batman y Robin es injugable. El de. ¡Uy, sí! El de la película. Es terrible, mira, Schwarzenegger. Bueno, el Batman, yo creo que era es mejor, pero. Era de plataformas, muy chato, no aportaba nada. Pero es el que lo mencioné de Batman y Robin. Es terrible. Yo me acuerdo que se veían las publicidades de las historietas de los cómics yankees. Sí, sí. ¿Alguien lo jugó? ¿No? ¿Alguien tuvo el coraje de jugar ese juego? ¿Vos lo jugaste? Robin? No. Ah, nadie se animó. A mí me gustaba mucho el de los Fantastic Four, pero ese era bueno. Ese es buenísimo, que bailaban los Fantastic Four. Cuando vos los dejabas el control, bailaban. No me acuerdo de ese. Se jugaba de a cuatro. Si tenías para cuatro joysticks, podías jugar de a cuatro. Estaba muy bueno. Yo me acuerdo de un gran juego que tuvo dos, me parece, salieron para Play. Uno que era el de Spider-Man, el del Hombre Araña. Sí, ese estaba bueno. Estaba muy bueno, Pero no de las películas. No. Eran que aparecían personajes invitados al universo Marvel, se enfrentaban a los villanos. Buenísimo, creo que hubo dos, si no me equivoco. Ahí por ahí si me corrijan. ¿Sí? Después yo jugaba a Jeopardy también. Yo, hubo eso. Mirá vos. Es que hubo. Esas cosas eran espantosas. Es que hubo tantas. Y Wheel of Fortune. Wheel of Fortune y el juego de la vida. De Game of Life. No. En lugar de tardero, jugabas ahí en la pantalla como un pelotudo y avanzabas con el autito. Tenían 400. Ustedes tenían 400 juegos. Obvio que terminaban de jugar. Y yo, esa porquería. Yo me pasaba las tardes enteras jugando Jeopardy. Y vos te parece 400 juegos y yo jugaba. Pero podías jugar al día de Wheel of Fortune. Tenías un montón y siempre era jugabas. Hubiera jugado al Resident Evil, al Dino Crisis, también, qué sé yo, sí, eso jugaba. Al Dino Crisis, era bueno. Dino Crisis, el coso, el Metal Gear. Pero el Dino Crisis bueno, no estaba hecho por la misma gente de Resident Evil. El GTA, sí, pero con dinosaurios. Era lo mismo, era un choreo. Era muy bueno, yo me lo imaginaba como, o sea, lo jugaba. Y en mi mente era como el juego de Cadillac y dinosaurios. Ah, muy bueno. O sea, había juegos de Cadillac y dinosaurios. Sí, gran juego. Y ese era como el juego de Cadillac y dinosaurios. Bueno, pero el juego de Cadillac y dinosaurios es maravilloso. Sí. El beat'em up. Sí, el de Capcom. De claro. Sí, pero después había otro. Que vos tenías uno que el mundo olvidó por completo, que era un racer de Disney, con personaje Disney que transcurría en Disneylandia. Era para los niños que no conocían Disneylandia. Sí. Vos podías recorrías los rides de Disneylandia y eran todos nunca llegaría a Disney, pero por lo menos puedo jugarlo desde mi casa. Claro. En González Catán, no sé, donde estuvieras en ese momento. Pero es para los niños pobres que tienen PlayStation. Pero ustedes contaron que. Yo ni siquiera tenía PlayStation, o sea, estaba por debajo. Pero chicos, ustedes contaron que la rural se hizo ese intento de John Lee. Bueno, entonces era como lo más cercano que tuvo en el Andy, el argentino podía. También tenías que pagar una moneda importante, o sea, poner el aguinaldo, ¿no? Claro, sí, obvio. No, y había muchos juegos basados en películas de la época. El problema es que las películas de la época eran. Los 90 fueron unos años, fines de los 90, mejor dicho, ¿no? Fueron unos años de... Complicados, sí. Pero bueno, por ejemplo, uno de los juegos que está peor rankeado en internet, y como sabemos internet no miente, es el juego del Quinto Elemento, por ejemplo. No, que tenía al parecer unos puzzles medio complejos. Jamás me acercaría a eso. Sí, todos sabemos de tu fanatismo desenfrenado por el Quinto Elemento, supongo que no, me hagan hablar. Que no lo jugarías. También había juego de Casper, de la película, de la franquicia claro. Casper, todos la recordamos. Perdón, hay uno que es inolvidable, incluso para los que no lo jugaron, solo por el arte de tapa, el del juego de Jackie Chan, Stuntmaster era, sí. Que tenías que hacer los stunts de las películas, y era un muñeco infame. Era feísimo, ni siquiera se habían jugado, viste, en hacerlo parecido a Jackie Chan. Bueno, acá Juan Zúñiga nos dice, el juego del cuervo eran unos maniquíes que apenas se movían, insoportables de jugar. Y aquí la máxima calidad de las copias piratas era la copia paraguaya. Y hasta el año pasado recién vi un juego original de la consola. No sé desde dónde nos escribe, no sé. Juan. Calculamos que desde la triple frontera, suerte. Desde la Antártida. No, pero yo por ejemplo he jugado, pero con mucha honra ya hace unos años, juegos espantosos por jugar juegos de robots y de Gundam y de Ultraman. Si vos te quejas del de Jeopardy y de Life, hay un juego de Ultraman que tiene solamente dos películas, que es un juego de mesa. No. No, no sé por qué, genial. Pero vos vas moviendo los Ultramanes y después pasan cosas o no. Y yo me divertía con cosas horribles como el emulador de Atari para PlayStation. No tenía una PlayStation, pero jugaba los juegos de Atari, que eran los mismos que jugaba cuando era pibe. Entonces jugaba al ET, y jugaba al de los Pitufos, y al de He-Man, y decía, che, qué bueno que está esto. Yo que nunca tuve Atari, me desquité cuando me compré la PlayStation. Pero bueno, es lo que hay. No, no quiero dejar de pasar uno que es infame, en serio. El pinball de Kiss. No, durante no horas, porque encima después se trababa el juego, pero que eran dos pinball distintos, uno clásico parecido al pinball de los 70 y uno de los 90 con videos y animaciones y cosas, pero era jugar un pinball. No siempre son buenos los emuladores de pinball en videojuegos, pero el de Kiss era. Había uno de Austin Powers también. Pinball, sí, de PlayStation. Tenía la idea que era de Play 2, pero sí, ah, puede no, ser. Me parece de uno. Sí. Ah, acá está la mascotilla, el Crash, ¿no? No, esto es el Crash Bandicoot, el Crash con Bandicoot. El tema que vamos a poner ahora para terminar el bloque. También un juego que me llamó la atención, que no lo jugué, pero buscando, me pareció como un afano, no sé bien a qué, si a Indiana Jones o a Tomb Raider, que bueno. Era Tomb Raider, bueno, no es tan grave. De Barbie Explorer. No. Ibas por diferentes lugares, por el Tíbet, Egipto, África y otros lugares. Pero a Barbie, ¿qué no le quedó cosas, por abarcar? Y por lo menos la etapa era muy parecida a Tomb Raider. La franquicia, digamos, de Barbie ha llegado a lugares. Pero hace poco tuvo una película de Barbie Super Princesa, o sea, ya abarcó el género superhéroe. Y esto es el año 2001, así que no sé, ya, ¿era eso o el estado ya de se estaban sitio, pasando ¿viste? Todos a Play 2, claro. Claro, estaban cayendo las Torres Gemelas y sacaron el juego de Barbie. Era una cosa post-apocalíptica, digamos, en Estados Unidos. Pero bueno. Y así han sido juegos. Yo jugué uno que nos pueden hacer mucho, uno bastante horrible por jugar todos juegos de Tokusatsu. Uno que era un racer de Kamen Rider. Todo así, como Kamen Rider, siempre son carreras de motos. Una carrera de moto de Kamen Rider no puede fallar. Tenía una sola pista. Tenías 10 riders, pero siempre era la misma pista. No pasaba casi nada. Y el chiste era que cuando lo terminabas 2-3 veces, desbloqueabas dos riders secretos y listo, no había nada más para hacer. Pero eran esos juegos raros que salían en Japón, que eran tipo como demos, pero eran juegos y nunca salía un juego completo. Era como te vendían la demo, pero sí, solo había la demo. Y otro que no podemos dejar de nombrar es el juego de Pepsi Man. Pepsi Man no. Era la mascota de marketing de Pepsi de Japón. Pepsi Man. Y tiene un juego que ves a Pepsi Man, digamos, no de frente, de espalda. Es como un racer, pero en realidad es corriendo. Yo lo que vi me hizo acordar mucho a Quito Pizzas. Tal cual, una mezcla de Quito Pizzas y... Muy parecido Paperboy. A Quito Pizzas. Sí. Porque es un superhéroe, pero de Pepsi. Le dicen, Pepsi Man, hay que ir a juntar, hay que ir a cargar las Pepsis a la... A la máquina expendedora. Bueno, lo mismo, Quito Pizzas, claro. Tenía que entregar pizzas porque era un repartidor el pibe. Entonces Pepsi Man iba corriendo, saltaba los obstáculos Pepsi en la Man. Calle y levantaba los power-ups, que eran las latas de Pepsi, un espanto. Y se enfrentaba a Doffman. Claro. Está Pepsi Man. Sí, hablando de imponer mascotas, ¿no? Como decíamos antes del ¿cómo se llamaba? Babsy, algo así. Sí, Babsy. Bueno. Para cerrar, si les parece, tenemos una canción que pertenece a la serie animada perdida de Crash Bandicoot, que fue cancelada antes de salir a la luz. Solo existe ese piloto, solo existe esa prueba. Esa imagen de la intro. Sí, la intro de un minuto y medio. Bueno, así que vamos a escuchar la no serie animada de Crash Bandicoot y ya volvemos con los últimos minutos del programa. Le vamos a subir el video de eso y de Pepsi Man, porque los odiamos. Ahí está. Ahí sufren. Dr. Cortex is a genius, a mental aberration. He's totally fixated on world domination. The local island creatures are dull and obtuse. Until the evil doctor turns on his juice. He wants them for his troops. They come out nincompoops. Most especially Crash Bandicoot. Should have been a genius, but he doesn't quite compute. Crash! Crash Bandicoot. Anything can happen now that Crash is in pursuit. Tom has been selected for running through the blender. Crash will fight to save her. He'll never surrender. He'll vanquish any villain to set his girlfriend free. He doesn't have a clue about how to proceed. His heart's in the right place. His brain's been rearranged. Unsuccessfully. Crash! Crash Bandicoot! If Cortex isn't beaten, he'll rain a salute! Crash! Crash Bandicoot! Play our game and tell your friends, so we'll make lots of loot! Plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, prueba con la ficción. Último bloque de Recuerdos del Futuro, últimos minutos más bien. Vamos a dejar para la semana que viene el cliffhanger de hoy. Es ¿cuántos eran? 70 75 años. 75 años del Joker. Mayor, sí, ya, con bastón y todo. Ya está viejito del Joker. Lo vamos a hacer la semana que viene para tener más tiempo. Y ahora vamos a hablar un poco de series que arrancaron, principalmente algunas series de superhéroes y demás. Ah, antes quería leer el mensaje de Juan Zúñiga respecto a el bloque de PlayStation que estábamos haciendo. Dice, otros juegos infames eran los CDs con tres juegos en uno donde te cortaban todos los videos del juego para ahorrar espacio. Claro, terrible. Qué linda, debe haber sufrido mucho, Juan. Los 700 megas de lugar de los... de ¿los CDs tenían 700 megas? Sí, sí, claro. 700 megas. Bueno, tienen todavía. Sí, pero ya nadie los usa ni los recuerda. La gente que copia juegos de Play 1, hasta hace no mucho en el parque, si vos pedías juegos de Play 1, había todavía. Sí. Bueno, pasemos entonces a hablar de series que estrenaron temporadas. Sí, yo hice los deberes y vi Flash. No quiero contar mucho porque acá mis compañeros de equipo no la vieron, pero básicamente se están esperando la mega gran aparición de Jay Garrick. Esperen a la semana que viene mínimo porque... está ahí en las sombras y bueno, parecen un par de escenas, pero si están esperando ver a llegar, el villano, digamos, del capítulo es el Atom Smasher, también conocido como Nuclon en sus viejas épocas de Infinity. A mí me da muy buena espina que empiecen a aparecer personajes de la JSA, de los héroes de los 40. Está bueno, loco. Sí. Es divertido. Aparte, el traje de Atom Smasher es el traje de Atom Smasher, o sea, el traje del viejo Atom modificado. A mí esas nerdeces me pueden. Nos gusta. ¿Te gustó el capítulo? Sí, mucho. La verdad que a mí me gusta la serie de Flash, no me vuelve loco, la sigo siempre a pesar de la serie en sí. Digo, me gusta más los personajes y el uso que hacen del universo DC que la serie en sí. El acabado final me parece que le falta capaz dos manos de pintura, pongámosle. Las actuaciones, los diálogos, qué sé yo, pero bueno, podría ser peor, podría ser Arrow. Pero sí, agarraron casi todos los cabos sueltos del último capítulo, resuelven, porque no termina el último capítulo. Claro, sí. Quedan un montón de cosas sin resolver, las resuelven. En líneas generales me pareció muy buen capítulo. No sé si se mantendrá la calidad a futuro, pero te digo, si es como hoy, el primer capítulo, ¿arrancaba Arrow o la semana que viene? No sé, Arrow no, no. Igual no estamos, sé. Como digamos que estamos todos como locos esperando el capítulo de Flash de Dos Mundos. Sí. No lo dudes. El team up con High Garry, el primer Flash. Vale, Flash de la Golden Age. Uh-huh. Todavía no tuve tiempo de leer repercusiones, pero calculo que por lo poco que vi, a la gente que ya lo vio le gustó mucho. Yo le pongo mis fichas a Flash. Y bueno, y otro comienzo de temporada que causó controversia es el de Doctor Who. Hubo gente que lo amó, los dos primeros, que formaron una historia más larga. Sí. Gente que lo amó y gente que lo detestó. Pero bueno, son esas cosas que tiene Doctor Who, la famosa grieta británica. Sí, yo, a mí no me parecieron una cosa ni la otra. O sea, me gustaron, me pareció medio estirado. Y hubo algunas cosas que no me gustaron, pero estuvo bien, qué sé yo. No me pareció brillante, como alguna gente decía, pero bueno, está bien. Me parece que cometían el error de quemar muchos cartuchos, que hay como personajes que nunca se cruzaron y decís, oh, qué lindo, y aparece fulano y aparece mengano. Parecía un final de temporada, sí, más que un inicio. Lo cual está bueno porque significa como que apostaron bastante por hacer alguna historia copada, pero bueno, no sé. Hubo algunas cosas ahí que... Los anteojos, sobre todo. A mí me... Bueno, eso es polémico. Sí, eso. Los anteojos es polémico. Además, no generan merchandising los anteojos. O sea, ¿qué te van a vender? Que el nuevo destornillador es... Con Ray-Ban, un par de anteojos. Los anteojos son polémicos. A mí me gustó la idea, pero son polémicos. A mí me gusta que incorporen cosas que no necesariamente van a tener merchandising. En Japón no lo harían. Está buenísimo, digo. Me parece jugado y me parece hasta divertido. Y estoy convencido de que todo el tema de los Daleks y demás va a tener repercusiones. Convengamos que siempre la estructura de Doctor Who es bastante simple y por lo general muchas de las cosas que pasan en los primeros capítulos repercuten a lo largo de toda la temporada. Calculo que va más por el lado de poco más del testimonio ese, de la confesión grabada. Yo creo que va más por ahí, pero vamos a ver. Puede ser, pero me parece que sí también. Pero a mí me parece que va a estar peor. A mí me gustó, qué sé yo. Y lo de los anteojos está bien, bueno, no es más destornillador, qué sé yo. Una modificación. Bueno, yo hubo un tercer más. Capítulo igual que no vimos. Sí, yo tampoco lo vi. Under the Lake, no. Bueno, no, lo que yo también vi ayer, cambiando de país, vi la nueva serie de Gundam, que ahora es, como suele ser los últimos años, son series autoconclusivas de universos paralelos que nada tienen que ver con la continuidad original de Gundam, que se llama Iron Blooded Orphans, se llama en inglés y Teketsu no Orphans. En japonés, y me llamó mucho la atención porque, bueno, Gundam siempre es como una especie de ciencia ficción con robots y demás, pero con cierto tinte entre realista y militarista. Pero esta transcurre en un universo donde Marte, hay colonias en Marte donde obviamente son condiciones de trabajo muy, muy cruentas, y hay como todo un movimiento independentista, pero lo que me llamó mucho la atención es que los movimientos independentistas hacen actos y marchas y qué sé yo, y parece el sacado de los noticieros de las movidas independentistas en España con el País Vasco, o bueno, o como fue ahora en Cataluña, o incluso con Escocia. O sea, los tipos siempre están, no digo pegados al noticiero, pero siempre están llamando. Sí, siempre están fijándose lo que pasa en la actualidad, como para que más o menos eso se refleje en la serie. Bueno, y también, más allá de que como siempre va a haber robots gigantes y todo lo demás, todo ese mundo donde hay menores de edad trabajando en condiciones infrahumanas y les hacen operaciones para enchufarlos a las naves y qué sé yo, me pareció, no creo que no entre la palabra realista, pero tiene un tono que me parece bastante interesante, siempre buscándole alguna complejidad de argumentar, que las cosas no sean tan obvias, ¿no? Así que la verdad me pareció muy interesante, la voy a seguir viendo, a ver, para dónde va. Y bueno, yo vi Gotham, los dos primeros episodios de Rise of the Villains, como se llama esta temporada. ¿Cómo se llama? Rise of the Villains. Ah, o sea, ya te está diciendo todo. El sí, arroz de los villanos. El arroz de los villanos, exactamente. Los villanos también comen arroz. Y bueno, nada, arrancó bien, qué sé yo. Yo escuché muchas puteadas, pero a mí me viene resultando interesante. Hay que ver para dónde van los personajes, ¿no? Tienen como una línea obvia a seguir algunos personajes. Vos te ves venir en qué pueden devenir. Algunos no, que ya están plantados desde la base, tipo el pingüino, ¿no? Y qué sé yo. Pero está bastante, bastante interesante. Hay que ver cómo evoluciona y bueno, nada. Va a aparecer el Joker, ¿no? En esta temporada. Eso dice. Va, no el Joker, pero sino antes de su transformación, ¿no? Bueno, sí, ya está apareciendo. Aparentemente, suponemos que ese pibe es el que se va a transformar en el Joker. Todo apunta a eso, pero bueno, nada, no se sabe. No, a ciencia cierta, no hay nada. Horacio Ambrosio dice: Doctor Who viene con demasiadas historias largas en capítulos dobles. Se están comenzando a parecer a los viejos seriales. El episodio 3 me enganché y terminé puteando porque también continuará. Y además, bueno, pero eso es algo que habían dicho. Sí, que la mayoría de estos capítulos iban a ser dobles. Bueno, para no las temporadas anteriores, las de Russell T. Davis, eran casi todos capítulos dobles. No, pero había varios dobles. Pero había muchos. Por temporada. Cuando empezó Moffat, sacó, hubo un par de años que casi sacó las historias largas a propósito y ahora las vuelven a imponer. No está mal. También dice Horacio: Agents of S.H.I.E.L.D. me gustó como arrancó, así como Me había olvidado de Agent of S.H.I.E.L.D. Sí, arrancó interesante, qué sé yo, con muchos cambios. ¿Sí? Muchos cambios. ¿Pero así patearon el tablero? Y más o menos, o sea, te dan a entender como que en esos meses que pasaron, digamos, desde que terminó la temporada hasta que arranca esta, y pasaron un montón de cosas. Hay muchos personajes que no están, otros que sí, otros muy cambiados. Hay que ver cómo sigue. Por ahora es un capítulo, sí, fue interesante. La verdad que una serie que venía medio... Y para mí S.H.I.E.L.D. es así. Y bueno, nada, la verdad que arrancó más o menos interesante, es verdad. Me había olvidado de Agent of S.H.I.E.L.D. por completo. Y mencionó también The Last Man on Earth, la serie de Will Forte, que arrancó la segunda temporada. Todavía no la empecé a ver. A mí la primera me encantó. Le pongo la ficha para la segunda temporada muy fuerte. Muy bien. Dani, ¿querías decir sí, algo? María Inés vuelve, salió de Evangelion, pobre, sí. Y dice: No teman que Moffat dijo que va a volver el destornillador del doctor. Y sí. Y bueno, sí, no se iban a perder de vender juguetes. Tienen que venderlo, claro. Yo había leído. A mí, los anteojos me recaben. Yo había leído que él decía que justamente iban a relanzar el destornillador. Mauricio con los anteojos, garpa a morir. Y es que tuvo toda una temporada con el mismo destornillador de Matt Smith. Es raro, claro, que no hayan lanzado desde el comienzo uno nuevo. Venían haciéndolo así, por lo menos, en los últimos. Bueno, tenemos que irnos. Como les decíamos, la semana que viene hacemos el bloque de los 75 años del Joker. Y bueno, los esperamos nuevamente. Sí, ahora sí, tenemos un tema para volver a Evangelion, sí, dedicado a María Inés. Sí. Como para que los idiomas no se nos mezclen. Claro. Pusimos el opening en latino, que si no me equivoco era el que se escuchaba en Locomotion, ¿verdad? Es probable, no sé. No lo escuché el tema ahora. Pero ahora lo vas a escuchar. Es el opening en versión latina oficial, no es un fandub de Neon Genesis Evangelion. Y bueno, gracias por escucharnos, gracias por la participación que nos ha sobrepasado, sí, literalmente, de hora, entre otras cosas. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos la semana que viene, misma hora, mismo lugar. Vamos a traer la remera del Joker. Dale, para hacer lobby, para que entre. Obvio. Listo. Bueno, chao, gracias. Chao. Adiós. Adiós.